la gran tribulación. Y lo vamos a hacer en la parte número uno. ¿Por qué parte número uno? Porque no podemos hablar de la tribulación, ¿verdad?, todo en un solo mensaje, sino que lo tenemos que llevar parte por parte para poderle entender. ¿Amén, hermanos? Parte por parte para poderlo entender. Entonces le voy a invitar que abra su corazón y que me ayude. Me ayude que cuando este mensaje se esté dando, usted esté orando, hermanos, para que cuando este video, este en DVD, llegue a las casas, o este CD llegue por medio de la radio a los automóviles, la gente que escuche o que vea este mensaje, su corazón se pueda abrir y puedan entender la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Puedan entender la paciencia que Dios ha tenido para todo este mundo hasta el día de hoy. Amén. Vamos a leer una vez más Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16 al 18, donde dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien. Primeramente, los que murieron en Cristo Jesús, ellos van a resucitar primero. Resucitarán primerito cuando venga el Señor. El versículo 17 dice: luego, escuche bien, luego significa inmediatamente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron en Cristo. ¿Está entendiendo? Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los que murieron en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, juntamente con ellos vamos a ser arrebatados, dice el versículo 17. Amén, hermanos. En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde lo vamos a recibir? ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. O sea que en lo que Él viene, nosotros vamos también. Fíjese esto. Y nos encontraremos. ¿Sabe qué significa la palabra encontrarse? No es que Él viene y nos haya aquí, ni nosotros vamos y lo hallamos allá, sino que nos encontramos. Mire, hermano, preste atención y Dios nos va a hablar en esta noche. Amén, hermanos. Preste atención y Dios nos va a hablar. Nos encontraremos, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que no hay necesidad que les escriba de esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene, hermanos? ¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Entonces dice: vosotros sabéis perfectamente que Cristo viene. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice la palabra. Oiga, no escaparán. Aquí está hablando de que cuando digan paz y seguridad, entonces, dice, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Cuando dice no escaparán, está hablando de que cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia, la gente no va a escapar, hermano. Aunque quiera escapar, ¿sabe de qué van a querer escapar? De la ira de Dios. Ahorita lo vamos a leer conforme a la palabra de Dios. Amén. El que se quede, hermano, estamos viviendo en un tiempo de gracia. Amén. Aquí dice en el versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, hermanos. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, yo le voy a hablar en esta noche en el tema la gran tribulación. Escuche esto, hermano. No se vaya a quedar en el arrebatamiento. Amén. No se le ocurra quedarse en el arrebatamiento. Porque lamentablemente, fíjese, hoy estamos en tiempos donde la gente que no entiende la palabra alega cosas que no entienden. Escuche, la gente cree que al venir Cristo y llevarse a la iglesia, los que se queden tendrán una segunda oportunidad. Mire, la Biblia dice que por gracia somos salvos y no por obra, dice. Esto no es de vosotros. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Estamos en un tiempo de gracia, donde nosotros deberíamos de aprovechar esta gracia. Mira, amados hermanos, yo le vengo a hablar a gente que crea que Cristo viene pronto. Yo le vengo a hablar a gente que crea que Cristo viene por su iglesia. Y si usted lo cree, pues dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, hermano, porque si usted se llega a quedar en el arrebatamiento, usted estará en serios problemas. Usted se meterá en serios problemas si se llega a quedar en el arrebatamiento. Estará en graves problemas, amados hermanos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay gente que piensa que nosotros, los hijos de Dios, si nos llegáramos a quedar, habrá una segunda oportunidad. Mire, gracias a Dios, yo desde que me convertí, yo no solo leo la Biblia, sino que yo estudio la Biblia. Por eso le puse la gran tribulación parte 1, porque no te puedo dar todo en un solo paquete. Te tengo que traer escrituras por escrituras, conforme a la Biblia, para que tu mente se abra. Mire, aquí yo le quiero hablar, hermano, a personas que, bueno, que piensan quedarse. Aquellos que se piensan quedar, yo les voy a dar un consejo. Cuando usted se quede, busque este DVD. Búsquelo. Si es CD o es DVD, búsquelo y óigalo 1, 2 y 3 veces. Y 4 y 5 veces. Trate de seguirlo oyendo para que usted pueda entender lo que se le explicó y no pudo entender. Entonces, este mensaje es porque si usted está planeando quedarse aquí en esta tierra, usted va a necesitar estos mensajes. Amén, hermano. Los que nos vamos con Cristo, usted no lo va a necesitar, hermano. Amén. Pero escuche esto: hay religiones que creen que hasta el infierno no existe. Fíjese esto. Yo siempre he hablado y les he dicho: tengan cuidado. Una de ellas es los adventistas. Hermano, usted oye a ellos y usted cree que ellos están bien con Dios. Usted dice, no puede ser, si me están leyendo la Biblia. Pregúntele del infierno, a ver qué le van a decir. ¿Sabe qué dicen ellos? ¿Cómo un Dios de amor, un Dios tan bueno, va a ser un infierno para sus hijos? Una vez me dijo un hermano adventista, usted siendo padre, me dijo, de familia, usted haría un tormento para su hijo, usted lo haría, me dijo. Yo le digo, claro que no. Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? Claro que no lo creo, le digo. Dios no haría un tormento eterno para sus hijos. Dios hizo el tormento para Satanás y sus demonios. Quien quiere que vaya usted al tormento no es Dios. El Señor dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que el lugar donde yo estoy, vosotros también estaréis. O sea que el lugar que Cristo preparó para mí no fue el infierno, fue el reino de los cielos, una morada no hecha por mano de hombre, cuyo arquitecto es Dios mismo. Pero hoy se cree que no existe el infierno, que no hay problema, que al morir no se acaba todo. Fíjese que me da mucha tristeza oír esas clases de personas. Otros creen que los cristianos vamos a pasar la gran tribulación y que nos vamos a quedar al tormento. Yo no creo que Dios piense igual que esas personas. ¿Sabe por qué, amados hermanos? porque Dios ama a sus hijos. Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que por causa de sus escogidos, Él acortó la vida del hombre. Por causa de sus escogidos la cortó. ¿Con qué propósito? Para que nadie se pierda. Solo son 70, 80 años. Usted que lleva 60 años de edad, alégrese. Ya le quedan solo 10 añitos más de vida y ya se va a ir con Cristo. Entonces, fíjese, por amor a sus escogidos, dice la Biblia. Por amor a sus escogidos, es que el Señor ha cortado el tiempo. Todos saben, hermano, que el día no ajusta. No ajusta el día, hermanos. Usted más tarde en levantarse ya se está durmiendo de vuelta. Hermano, cuando usted se da cuenta, 2, 3 mandaditos y ya se le fue todo el día. Pero usted dirá, ¿pero por qué, hermano? Por la misericordia de Dios. Porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento. Todo el propósito de Dios es que usted se salve. Mire, escuche esto. Vamos a ir un poquito cercando esto. Yo no creo que haya esperanza de salvación después de la venida de Cristo. Realmente, personalmente, es mi opinión. Por eso es que yo leo la Biblia y le puse parte 1, porque yo le voy a decir la parte 2, ¿quiénes son los que salen de la tribulación o de la gran tribulación? Fíjese esto, amados hermanos. Le voy a leer una escritura que está en el libro de Jeremías. Vamos a poner algo aquí, ponga algo ahí, en Tesalonicenses. Y vaya hacia el libro de Jeremías. Primero va a encontrar Isaías. Y después va a Jeremías, capítulo 12. Cuando lo tenga, dígame. Jeremías 12:5. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: el que lea, entienda. Así dice la Biblia, ¿no? Jeremías 12:5 dice estas palabras. Lo tenemos. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo te sostendrás con los caballos? O dice, ¿cómo contenderás con los caballos? Vamos a leerlo una vez más. Dice el 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo estarás en la espesura del Jordán? Dice, imagínese, si en la tierra de paz no estuviste seguro, ¿cómo vas a estar en la espesura del Jordán? Le voy a traducir esta palabra. En otras palabras, dice aquí, leamos detenidamente el 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, significa que si caminando en el camino de Dios, caminando, no pudiste caminar a la par de aquellos hermanos que se esforzaban, tú te ibas quedando en el camino, te ibas quedando. Habían hermanos que iban despacito, pero caminando. Y tú que ibas caminando a la par, te cansabas. Te cansaron aquellos que iban caminando. ¿Cómo te vas a sostener con los que van en caballo? ¿Cómo contenderás con los que van en caballo si caminando no pudiste caminar a la par de aquellos hermanos que buscando llegar al cielo se forzaron a caminar? ¿Cómo te le vas a poner a la par a los que van en caballo? Si en la tierra de paz no estuviste seguro, ¿cómo vas a estar en una aflicción, en una tribulación? Si no pudiste estar seguro en esto que estamos en la gracia, ¿cómo vas a estar seguro en una tribulación? O sea, en pocas palabras, ¿cuántos entienden lo que le estoy diciendo, hermano? Si en tiempo de gracia no te puedes salvar, ¿cómo te vas a salvar en tiempo de tribulación? Eso es lo que quiere decir. Si en tiempo de gracia no alcanza la salvación, muchos de los que están aquí, más de la mitad, se va a quedar. Y me duele, es la verdad. La Biblia dice, 2 estarán moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en la iglesia, en una banca, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, en pocas palabras, si caminando en el camino te quedabas, usted ha visto mucha gente que hay que animarla para que busque de Dios. Hay mucha gente que hay que llamarle para que venga a la iglesia. Hay mucha gente que hay que estarle recordando que Cristo viene pronto para que se esfuercen en este camino. Y se quedan aún así. ¿Cómo usted cree que van a lograrlo si no lo logran en un tiempo de gracia que es caminando? ¿Cómo van a alcanzar a los que van en caballo? ¿Sí me entendió lo que le dije? Si en un tiempo de paz, en una tierra, estamos en paz, hermano. Usted salga a la calle, alguien le quiere golpear, marque el 911, a ver. No le hacen nada. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de paz. Pero en un tiempo de tribulación no va a existir el 911. Se puede llamar a quien quiera llamar y eso no va a funcionar, ya no existe. El amor de Dios se quitó. Un tiempo de ira, de tribulación, es algo tremendo. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recordar esto. Primera de Tesalonicenses, la que empezamos. Solo escuche, no lo busque. Tiene que recordar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que dice: mas vosotros, hermanos, ¿habrán algún hermano aquí, hermano? ¿Habrá algún hermano aquí, hermanos? Mas vosotros, hermanos, dice aquí, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda, como que usted diga, ay, ya vino Cristo, y sorprendido. ¿Por qué se sorprende si usted ya sabía que iba a venir? ¿Por qué se sorprende de algo que se le había anunciado desde que nació? Usted no está en tinieblas para que se sorprenda de eso, ¿verdad que no? O sea, ay, ya vino Cristo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago qué? Ahora no puedes hacer nada. Pudiste haber hecho cuando pudiste, ahora que quieras hacer algo no vas a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque estamos en un tiempo de gracia. Escucha, hermano, este tiempo de gracia un día se va a terminar, aunque usted no diga amén. Este tiempo de gracia se terminará. Hebreos capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice, escúchelo nada más, porque si no vamos a hacer vigilia, hermano. Dice Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, antes de seguir, yo quiero preguntarle: ¿escapar de qué? ¿Escapar de qué? De la ira de Dios. ¿Cómo escaparás si descuidas la salvación ahorita tan grande? ¿Cómo vas a escapar de la ira si el tiempo de tribulación es la ira de Dios? Ahorita vamos a leer Apocalipsis 6. Eso es la ira de Dios, las copas derramadas de la ira de Dios. Ahora fíjese esto, hermano. Dice este hombre en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cuáles nosotros? Los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Cristo, hermanos? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice aquí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, hermano, la salvación no la descuides. Tu relación con Dios no la descuides. Hermano, tu cercanía a Dios no descuides. No descuides el congregarte. No descuides el orar. No descuides el leer la Biblia. No descuides oír la palabra de Dios. No descuides tu salvación, porque si la descuidas y viene Cristo, ¿cómo vas a escapar? ¿Cómo escaparemos? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. Eso dice la Biblia. O sea que esta salvación es grande. ¿Grande de cómo? Porque es grande la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, amados hermanos. Porque nosotros, sin merecerlo, Cristo puso los ojos en nosotros y nos sacó del fango cenagoso, y nos sacó y nos limpió y nos transformó, y somos una nueva criatura, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, para la gloria de su nombre. Dale un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre, a su nombre, hermano. Entonces, los medios de comunicación, hermano, en ese tiempo se van a unir. Esto va a ser un escándalo a nivel mundial. Hermano, de todos los países, razas, lenguas, tribus y naciones, se oirá de que vino Cristo y que se llevó, que era cierto lo que los cristianos decían. Cuando decían esto, están locos, que se van a ir, que Cristo, ¿cuál? Que Cristo no viene. Aquí es el infierno, decían unos. Aquí es el infierno, aquí. Hermanos, yo siempre que ando en la calle y que siento el calor, yo soy bien caloriento, hermano. Yo soy bien caloriento. Y sabe una cosa, cuando siento el calor, me pongo a orar en ese momento. Mi esposa me queda viendo porque ando en el carro, ando donde ando y yo estoy orando. Y siempre digo, perdóname, Señor. Me arrepiento. Escribe mi nombre nuevamente en el libro de la vida. Señor, si tú vienes, no me dejes. Y siempre, esa es mi oración todos los días, a cada ratito. Y usted dirá, ¿pero por qué, hermano? ¿Sabe? Porque si el calor de la tierra quema, ¿cuánto más no quemará el infierno, hermanos? Y déjeme decirle que el que se vaya para el infierno no se va a ir por una semana, no se va a ir por un mes, no se va a ir por un año, no se va a ir por 100 años, ni por 1000 años, ni por 1,000,000 de años. Se irá por una eternidad. Usted sabe lo que es una eternidad en el infierno, hermano. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez lo que es una eternidad? Una eternidad en el infierno, donde no hay reposo, donde no hay descanso, donde el humo del tormento, dice la Biblia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si no te puedes aparejar a la par de los que van caminando, ¿cómo te vas a poner a la par de los que van en caballo? Si no te puedes salvar en un tiempo de gracia, ¿cómo te piensas salvar? Dímelo. ¿Cómo te piensas salvar en un tiempo de tribulación? Es imposible, hermanos. Mire, dice la Biblia, no lo digo yo, dice Dios por medio de su palabra, que nosotros, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que le digo que yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Y cuando Cristo venga, va a venir por su pueblo, por sus hijos, por sus redimidos, por los que le creyeron. ¿Cómo cree que Dios va a tratar a aquellos que no quisieron buscar de Dios? Aquellos que se descuidaron espiritualmente. Aquellos que se hacían, hermano, cuando les decían, vamos a la iglesia, yo no quiero ir. Ahí hay un montón de hipócritas. Ay, ya vas a ver lo que te va a pasar. Ya vas a ver. Los hipócritas que tú estás diciendo, los vas a querer ver el día que Cristo venga. Y este montón de hipócritas, como tú crees, vamos a estar de fiesta con Cristo en el reino de los cielos por una eternidad, alabando y glorificando el nombre precioso de Cristo. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. La gran tribulación, fíjese, hermano, todo será un tiempo de angustia y de dolor. Un tiempo donde usted, mi hermano, deseará usted buscar la muerte y no la va a poder encontrar. Eso dice la palabra, ahorita la vamos a leer. Un tiempo de gran tribulación. No dice una tribulación, dice gran tribulación. Fíjese en esto, hermano. Ahorita estaba oyendo que el hermano dice, oremos por el terremoto que hubo en Ecuador, creo que fue. Le soy sincero, yo ni sabía de ese terremoto. Pero escuche lo que le voy a decir. Si usted se asusta de las guerras, que mira esto, hoy en día, si usted se asusta de las enfermedades que oye por ahí hoy en día, si usted se asusta de esos terremotos que oye en estos días, si usted se asusta de esos granizos que caen como la pelota de béisbol, hermano, usted todavía no ha visto nada. Usted todavía no ha visto nada. En el tiempo de tribulación habrán terremotos que la tierra se va a partir en dos. Dice que caerán los pedazos de hielo como de 100 libras, imagínense. Ladrillo, bloques de hielo como de 100 libras. Hermano, si aquí caeran, usted esto no quedara nada de pie. Hermano, si usted se asusta porque oye que los Zetas descuartizaron a fulano, que los caballeros templarios están matando a no sé quién, usted no ha visto nada todavía. Va a haber un tiempo donde no mercy, no hay misericordia. Aunque usted le diga, mire, me quieren matar, quítese de aquí, yo no lo conozco a usted. Quítese, hey, mira, aquí está este, ve lo que anda buscando. Nada, aunque te escondas, aunque te metas debajo de donde te metas, ya no habrá. Hermano, estamos hablando de tribulación, la cual nunca ha visto ni habrá nunca más. Son tiempos de dolor, de sufrimiento. Amados hermanos, las potencias de los cielos serán conmovidos. La gente huirá de norte a sur, hermano, buscando un lugar donde esconderse, y no habrá ningún lugar donde te puedas esconder. La Biblia nos habla cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos si descuidas una salvación tan grande como la que Dios nos está dando en esta noche? Por eso yo le quiero dar gracias a Dios, hermano. Yo le quiero dar gracias a Dios, porque si Cristo viene esta noche, yo me voy con Cristo me voy, y usted también, nos vamos a alabar y glorificar su santo nombre. A su nombre, hermano. Usted no ha visto una tribulación, ni quiero que la quiera ver. No quiero que quiera usted estar en esos momentos de tribulación. Si en tiempos de gracia no te puedes salvar, no te puedes. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío, el pecador, hermanos? El justo, el que practica la justicia, el que busca la santidad, con dificultad se salva. Y Dios ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Nos está ayudando Dios acortando los tiempos, acortando los años. Ya cuando alguien muere de 100 años, hasta lo sacan en la tele diciendo: esta mujer 105 años. Y miren, un gran escándalo porque llegó a 105 años. Ahora, de que la muerte nos va a llegar un día, que nos llegue. ¿Y cuál es el problema, hermano? Cuando estaban matando al apóstol Santiago, amado hermano, dice que cuando a él lo estaban matando, según la historia de los mártires, dice que él volteó a ver al cielo y dijo estas palabras: hoy este día he entendido que el morir en Cristo es encontrar la vida eterna. Fíjese esto, hermano. El morir en Cristo es encontrar la vida eterna. Pablo decía: lo único que me separa ahorita de estar en la presencia de Dios es este cuerpo. No sé qué escoger, porque si estar en el cuerpo me es bueno, porque así puedo predicar la palabra. Pero estar fuera del cuerpo, yo creo que es mejor, dijo, porque estaré inmediatamente en la presencia del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, a su nombre. Mire, hermano, vamos a leer un poquito la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Hay una escritura que todo mundo contiende, porque dice que, ¿quiénes son estos que están aquí? Son los que han salido de la gran tribulación. Y por esa escritura es que ellos se agarran, aunque no haya contexto bíblico. Fíjese esto, hermano. Nadie puede hacer una doctrina con un solo versículo. Nadie. Porque la escritura se tiene que ver a la luz de las demás escrituras. O sea, compararla con otra y con otra y con otra. Ah, fíjese esto, en Apocalipsis 6, que también lo vamos a leer, lo que le estoy diciendo, pero no ahorita, porque para llegar a ese tema, primero tiene que aprender un poquito lo que es la gran tribulación. Apocalipsis 6, 12, lo tenemos. Miren lo que dice del 12 al 18. Dice: miré cuando abrió el sexto sello. Está leyendo. Y aquí hubo un gran terremoto. Oiga, hermano. Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. y la luna se volvió toda como sangre. Oiga, hermano, imagínense lo que se va a ver. A usted le asusta ver un eclipse ahorita. Ya ver cuando, si se llega a quedar, usted va a ver el sol negro. Va a ver, hermano, un gran terremoto. No crea que el terremoto de Ecuador, hermano. Cuando habla de gran terremoto, es terremoto, hermano. Terremoto que las piedras se van a partir. Las casas, los edificios se van a caer. Por eso se llama gran tribulación. Escuche esto. Dice gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, amén, y toda isla, escuche, se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, escuche esta escritura, el versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hasta aquí, espérenme, ahorita le voy a seguir, pero escuchen. Todos los ricos, los reyes, los poderosos, los capitanes, los amos, los siervos, los pobres, todos. O sea que en pocas palabras, amados hermanos, el dinero no va a servir en esa tribulación. Usted no va a decir, es que me voy a salvar porque voy a pactar como pactan hoy en día, hermano. Voy a pactar $1,000 para que se salve mi familia. Ay, usted con su pacto, una trompada le van a pegar por andar de menso. ¿Sabe por qué? Porque ahí no existen pactos ni nada de esa, hermano. Ahí no vas a poder tú comprar la salvación. Ahora todavía la venden, hermano, y hay quien la compra, hermano. Pero fíjese esto, ahí estarán los ricos y los pobres y todos, hermano, escondiéndose. ¿De qué se van a esconder? ¿De qué se van a esconder, hermano? ¿Se van a esconder de algún cataclismo que va a venir a la tierra? No, hermano, mire, dice el versículo 15, 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿De qué se quieren esconder, hermano? Todo mundo se va a querer esconder de la ira del Cordero. Y no que nos vamos a salvar en la tribulación, pues. Entonces, ¿para qué se andan escondiendo? Y Pedro dijo, y no escaparán. No escaparán. Ahora dice el 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie en el tiempo de la ira? Mire, le voy a decir algo a usted que me está escuchando. ¿Usted ya conoció el amor y la bondad de Dios? ¿Alguien la conoció ya, hermano? Levante la mano. ¿Cuántos hemos conocido la bondad y el amor de Dios? Diga conmigo, amén. ¿Usted quiere conocer la ira de Dios? ¿Quiere conocer la ira de Dios, hermano? Hermanos, yo no sé si alguna vez usted ha castigado a sus hijos. ¿Quién lo ha castigado? Y usted cuando, alguna vez en su vida lo castigó con ira. Sí, muchos de nosotros lo castigamos con ira. Y se nos olvidaba que era nuestro hijo. Y queríamos, hermano, casi lo matamos al niño. Y todos, cálmate, déjalo, lo estás matando. Porque se nos cegaba. La ira, hermano, la gente hasta se le pone blanco, se le traba aquí blanco, mire. Hay quien hasta diabetes le pega de un ataque de ira. Sí, hermano, no estoy bromeando. Hasta se enferman de un ataque de ira. Mire, hermano, si Dios al que toma por hijo lo reprende, usted anda llorando, ay, Dios no me ama porque es lo que me está pasando. Eso te duele. Eso te duele. Tú no quieres conocer la ira de Dios, ¿verdad que no? ¿Tú no quieres conocer la ira de Dios? Amado hermano, si usted está pensando en quedarse, usted está en serios problemas. Porque yo no te voy a contradecir. Dios te bendiga. Si te quieres quedar, que te vaya bien. Es que te vaya bien, hermano. Ojalá sea cierto lo que piensas y tengas otra oportunidad. Como dijo el cabezón que vino aquella vez, nos cortan el buche y nos vamos con Cristo. ¿Para qué quiere el buche el Señor, hermano? Hermano, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el pecador, el impío? ¿Usted cree que Dios va a tratar bien a aquellos que los tenían que rogar para venir a la iglesia, hermano? ¿Usted cree que, mire, y es peor porque ellos conocieron, dice la Biblia, más te vale no haberme conocido que habiéndome conocido? Oiga, hermano, que habiéndome conocido. O sea, en pocas palabras, más te vale que no hayas conocido de Dios. Porque si no conociste, tuviste, bueno, se te puede decir, vamos a perdonarlo porque él no conocía. Pero hoy en estos tiempos todo el mundo conoce de Dios. ¿Sabía usted que todo el mundo es mundano, hermano? Todo el mundo usa Facebook, ¿sí o no? Y en el Facebook, ¿a poco usted no manda mensajitos cristianos? ¿Sabe qué hacen los mundanos? Te quitan del Facebook. Te bloquean. Porque no quieren saber, ay, este es cristiano, ahí está con esos mensajes. Lo quitan. Entonces, eso quiere decir que ellos supieron que había un Dios. Tú le mandaste un mensaje para que ellos abrieran los ojos y no quisieron. En pocas palabras, todo mundo conoce de Dios. Mano, yo he ido a El Salvador y me he metido a los mercados. Las señoras del mercado tienen celular. Me he metido en Guatemala al mercado y las mercaderas tienen celulares. Todo mundo está clavado en el celular. Ahora, no crea que están buscando de Dios. Están metidos en el Facebook, usted sabe, chateando y todo eso. No hay quien no sepa que Cristo vive y reina para siempre. No hay quien no sepa que Cristo viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra. Dios viene a recompensar a su pueblo. Y a los que no quisieron obedecerle, hay su recompensa también. Dice la Biblia, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. O sea que el que obedeció tiene su recompensa y el que no quiso obedecer también tiene su recompensa. Dice Apocalipsis 6:12, hermano, habla de la ira de Dios. Aquellos escondiéndose, ricos, pobres, hombres, reyes y de todo, escúndanos y le dirán a las peñas: peñas caigan sobre nosotros. Y las peñas, no, hermano, la muerte huirá, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6:17. ¿Lo tiene? El 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En el Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, mire lo que dice. 9:6, ¿lo tiene? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Para aquellos que dicen que se mueren y se van con Cristo, pero no la hallarán. ¿El que no van a hallar, hermano? Dice, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que querrán morirse, hermano. ¿Por qué se van a querer morir? Porque no es un día. Mire, no te lo puedo explicar de una forma que me lo entiendas mejor, porque estamos en la gracia. No lo puedes entender. Por eso lo tomas livianamente. Por eso es que no te asusta. No te asusta porque no has visto nada de eso. Fíjese, la palabra del Señor nos está dando. Mire, Dios no debería de advertirnos, pero Dios no reprende a nadie sin antes advertirle. Dios no va a dejar a nadie si antes advertirle. Si tú te llegas a quedar, no fue culpa del pastor ni de los ministros, mucho menos de Dios. Fue tu decisión, no fue la decisión de Dios. El que se quede no va a ser por culpa de nadie, va a ser por culpa suya, porque a todos nos dieron la misma oportunidad. Y el que la quiso agarrar, bienaventurado. Y el que no la quiso agarrar y está esperando, fíjese. Imagínese, hermano, vamos a poner un ejemplo. Vamos a cambiar la moneda por un segundo. Fíjese que hay pastores que están preparando a sus miembros a quedarse en la tribulación. ¿Sabía esto usted, hermano? Están preparando a sus miembros para quedarse en la tribulación. Yo para qué? Imagínese, hermano, ¿cómo usted cree que yo lo voy a preparar a usted para quedarse? Mi deber como hijo de Dios es prepararlo para que el día que Cristo venga, el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una esposa que no ha manchado su vestido. Una esposa que se ha preparado. ¿Para qué se preparó? Para irse con Cristo. ¿Quién de las mujeres está preparándose para un divorcio? ¿Alguna mujer de ustedes se está preparando para un divorcio? No, es que voy a comprar una casita para el día que este me corra, me voy a ir a vivir a ese cuartito. No, es que estoy preparando esta ropita y todo esto, porque el día que este me corra, ya no voy a tener ropa para comprarle y aquí tengo estos ropitos. Nadie se prepara para un divorcio. ¿Quién, policía o qué país se prepara para una derrota, hermano? Imagínense todos marchando. No, dice, nos van a ganar, nos van a ganar. ¿Usted cree que un ejército se prepara para una derrota, hermano? ¿Usted cree que una novia se prepara para un divorcio? ¿Usted cree que un boxeador se prepara para que lo noqueen? No, hermano. ¿Usted cree que una iglesia se va a preparar para quedarse? Sería tontería y media, hermano. Yo me voy con Cristo, dice la Biblia. Los muertos en Cristo, luego los que quedemos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Mire, hermano, yo no quiero que tome un mal concepto mío. Hay quien de ustedes piensa que se va a quedar la tribulación. Está bien, hermano, yo le deseo suerte. Yo le deseo suerte, hermano, que le vaya bien. Prepare el buche, prepare su buche. Si no te pudiste emparejar con los que van caminando, ¿cómo te vas a emparejar con los que van en caballo? Si no pudiste hallar paz en una tierra de paz, ¿cómo vas a hallar paz en una tierra de aflicción, de dolor? No la hallaste en el tiempo de paz, ¿cómo la vas a hallar en tiempo de aflicción, hermano? La gente deseará morirse. No va a haber muerte, hermano. ¿Sabe por qué no va a haber muerte? Fíjese, porque el propósito es que todos se pierdan. Cuando ya se queden, hermano, sí van a salir unos de la tribulación, pero es Dios tratando directamente con su pueblo Israel. Porque gracias a que ellos no pueden ver hasta este día, nosotros alcanzamos misericordia. Pero Dios, que es amor y misericordia, entonces viene a hacer juicio a las naciones. Y ahora ya no trata con el gentil, ya no trata con el mexicano, ya no trata con el guatemalteco ni el hondureño. Ahora Dios viene a trabajar, a tratar con su pueblo Israel, porque es su pueblo. Entonces Dios, hermano, de la tribulación sacará a sus escogidos, aquellos que no mancharon sus ropas, que la emblanquecieron en la sangre del... No está hablando del mexicano. Va a salir usted con el nopalote ahí, ¿eh? ¡Viva México! Voy para el cielo. No, hermano, ya no hay. No va a salir con la tajada y la baleada ahí. ¡Viva Honduras! No, mi hermano, si por gracia no te salvas, por ir a menos, hermano. Amén, hermanos. Dale otro aplauso al Señor y vamos a ir terminando. Fíjese esto, Lucas 23:26. Ya ve que le digo que no se puede hacer todo en un solo mensaje, hermano. No se puede, voy a tener que omitir muchas cosas y saltarlas. Lucas 23:26. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo, Marcos, Lucas 23:26. Lo tenemos. hasta el 32. Lucas 23, 26. Lo tenemos. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz. ¿Está leyendo, hermanos? Lucas 23, 26. Para que la llevase tras Jesús. 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por Jesús, porque llevaba la cruz. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, escuche, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Le voy a traducir esa palabra para usted que no me la entendió. Usted sabe, la muerte de Jesús no fue cualquier muerte, fue una muerte horrible. Mano, lo latigaron. Dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Usted hubiera visto a Jesús cómo quedó antes de crucificarlo. Usted llora al ver todo lacerado, golpeado, hermano, desgarrado por todos lados. Si usted hubiera visto a Cristo cómo quedó, usted llora. Si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no van a hacer de los que se queden? ¿Me entendió lo que le dije, hermano? ¿Usted me está entendiendo, hermanos? Si a Jesús lo dejaron como lo dejaron, que era el árbol verde, ¿qué no van a hacer del seco? Dice: ¿qué no van a hacer del que se quede? Si eso que Jesús, hermano, cualquiera mira a Cristo en la cruz, hermano, ay, Señor, mira cómo estás. Espérate, tú que te quieres quedar. Espérate, tú ya, si esto te duele verme así, ya vas a ver cómo vas a quedar tú. A mí todavía me medio reconocen. A ti no te van a reconocer. Si del árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer del seco? Ahora escucha esto. Las mujeres llorando: ay, que pobrecito. Dice: ¿por qué lloran por mí? No lloren, lloren por ustedes, por vuestros hijos. Porque los que nazcan, los hijos que nazcan en la tribulación, hermano, van a pasar toda la tribulación. Los niños, si ahorita viene Cristo, tú, esos niños que están ahí sentaditos, todos se van con Cristo, hermano, todos. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Y el que no sea como un niño no puede entrar al cielo. Entonces los niños se van con Cristo porque son de Cristo. Son angelitos, hermano. Pero los que nazcan en la tribulación, aquí viene lo bueno. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31. Amén, hermanos. Versículo 31. ¿Lo tiene? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se le va a hacer? ¿Qué no se le va a hacer? Entonces, hermano, en el tiempo de la tribulación pondrán a tus hijos con machetes frente a ti. Y te van a poner la marca en la frente o en la mano. Vamos a seguir los servicios. Amén. Y buscarán sellarte con el propósito que no puedas vender ni nada de eso, ni comprar, ni rentar, ni hacer nada, a no ser que tenga la marca. Entonces pondrán a tu hijo, mira, a cualquiera de tu hijo, cualquiera de los tuyos, el más feito de todos tus hijos, tú escoges cuál es el más feo, que te lo pongan delante de ti con un machete, hermano, y que te le peguen en la cara así. Ahí sí sirve. Que te le peguen en la cara, ¡pum! Y ¡pum! Que veas que te están pegando a tu hijo, hermano. Por malo que sea uno, las entrañas se remuerden. Si yo miro un hijo enfermo mío, ¿sabe qué es lo que le digo a Dios? quítale eso, Señor, dámela a mí. Te lo pido por favor. Por favor. Ahora imagínese. Le van a estar pegando y con un machete, hermano. Ponte la marca. No, ¡rum! Le arrancan una oreja porque no va a haber misericordia. Y el niño, ¡ay, mami! Por eso dice, llora, no llores por mí, llora por tus hijos. ¿Usted cree que le estoy exagerando yo, hermano? No, hermano, si esto es poco para lo que viene. Yo nomás te estoy dando una medio. Ahora, imagínate, ¡ponte la marca! No, es que no. Y agarran a tu hijo y le huilan una mano, hermano, enfrente de tu cara. Porque los niños, de ahí se va a agarrar Satanás, de los niños que nazcan. Bienaventurados las estériles, bienaventurados las que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Porque cuando tú veas todo lo que está pasando con tu hijo, tú le vas a decir, ya déjelo, por favor, póngame la marca. Entonces, donde Satanás, tú mira, te vas a perder. Todo el que se queda, hermano, dice, si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? ¿De escapar de qué? Alguien que me explique, ¿escapar de qué? ¿De qué estar hablando? ¿De escapar de qué, hermano? De la ira de Dios. ¿Cómo vas a escapar si descuidas ahorita una salvación? ¿Cómo vas a escapar en una tribulación? No, hermanos, póngase de pie. Sabe que le voy a dejar esto para la otra semana. Apocalipsis 4, 9 al 14 habla de la marca. Apocalipsis 13, 11 al 20 habla de la estatua que se le dará aliento, para que esa estatua pueda engañar a los escogidos. Si ahorita se le hincan a un pedacito de yeso, que no se le van a estar hincando a una estatua que camina y habla, hermano. Si ahorita se le a una estampita se le hincan, ¿usted cree que no se le van a hincar a una estatua? Imagínese, no creo que vaya a buscar una estatua, va a buscar la de la Virgen María. Y va a decir, hijos míos. Y todo, ay, es la Virgencita, viene a salvarnos. Ay, a ver si te va a salvar. Si no te salva en la gracia, ¿tú crees que te va a salvar en la ira de Dios? No. Mire, por gracia somos salvos. Usted que se quiere quedar, compre este DVD, hermano. Cómprelo. Usted que tiene ganas de quedarse, compre este CD. Se lo voy a recomendar. ¿Cuántos quieren que le sigamos la otra semana, hermanos? ¿Cuántos quieren que si pasarán los hijos de Dios la gran tribulación?